Este es el segmento final de una entrevista interesante, como todas las entrevistas que tengo con Josefina Navarro. Una entrevista con Josefina Navarro. Antes de proseguir con el tema o los temas que hemos desenvuelto, una brevísima consideración. El otro día estaba viendo en otro canal un programa de carácter empresarial, ¿no?, donde siempre invitan a gerentes y a empresarios y a hombres exitosos, etc. Bueno, brevemente, invitaron al gerente de la Coca-Cola. Entonces le hicieron las preguntas de que cuánto está creciendo, que cuántas botellas toman de Coca-Cola, etc., ¿no? Que cada vez crece más la Coca-Cola. Y cada dos minutos pasaban una secuencia, ¿no? Digamos, gente en diferentes ambientes tomando Coca-Cola, ¿no? En la playa, en el camino, en el trabajo, todo, ¿no? Cada dos minutos, ¿no? Era una propaganda así desembozada, ¿no? Así frontal, ¿no? Bueno, pero después pasa esto, y eso quería yo ponerlo a consideración. Le hice una serie de preguntas pertinentes desde el punto de vista de un empresario, ¿no? Pero no le hice una pregunta elemental y fundamental, que yo con toda sinceridad celebraría, y es una pregunta de lo más inocente. Sobre todo para quienes ya peinamos canas, ¿no? Todos los que ya peinamos canas y que hemos tomado la Coca-Cola de los años 1950 para arriba, en la década del 50, en la década siguiente y todo, todos a una podemos decir que la de antes era mejor. Todos, todos a una. Y no solamente con la Coca-Cola. Yo recuerdo cuando el señor Hugh Hefner, que es el dueño de Playboy, hacía Playboy, él tenía su Pepsi-Cola al lado y decía, si no fuera por la Pepsi no podría ser Playboy. Ahora no lo podría decir, el señor Hefner vive, no podría tomar ahora Pepsi-Cola. Y se acaba de casar, ¿no? Claro, y no podría tomar Pepsi-Cola porque no es la Pepsi-Cola de los años 70. ¿Y por qué no se dijo eso? Porque ese es un hecho así, pero patente, de que no es igual. No puede pues, equivocarse todo el mundo de usuarios, ¿no? ¿No? Pero claro, no conviene hacer esa pregunta. No conviene, y además de eso, la memoria es corta. No, pero las no, nuevas generaciones ya no prueban la Coca-Cola de antes. No, pero están las viejas para dar el testimonio, pues. Están las viejas para decir, oye, fíjate, compadre, esto no, pues. Así como ahora hay gente que dice, ah, no, es el lomo saltado que están haciendo, no, lomo saltado lo de mi tiempo. Bueno, igual. Pues, igual, todo claro. Pasado fue mejor, según. Pero en este caso es la verdad, ¿eh? Es la verdad. Y acuérdate que ahora también está el plástico, ¿no? De por medio. Sí. Que malogra todo, ¿no? No, y sobre todo que no hay ningún control de calidad. No hay ningún control de calidad. El otro día estuve aquí con Carmen María Pinilla, que es una gran estudiosa de arqueas y todo. Y fuera de cámara estábamos diciendo que, como yo consumo todos los días dos clases de galletas, la galleta de coco y la galleta de soda. Y me doy cuenta inmediatamente, porque soy consumidor hace muchos años, de que cuando hay una galleta que está mal, que ya se pasó, que no está lo suficientemente crocante y todo. Y eso sorprendía. ¿Cómo puede distinguir eso de negro? Pero claro. Ah, yo no me doy cuenta, salvo porque que esté oliendo mal, ¿no? Es que no hay control de calidad, señora. Acuérdate, ¿no?, que se multiplican los productos. Entonces ya no es el placer de una Coca-Cola con sus hielos, sentado, calmado. Es en el carro, con el calor, es en, caminando. Es una botella con algo adentro que es oscuro, marrón y tiene gas. ¿No? Y que te va a levantar de alguna manera. Y ya no es el rito de la Coca-Cola, ¿no? Por eso. Como era en otros tiempos. No, pero lo que yo digo es que un comunicador social está en la obligación, ¿no?, de hacer que, aunque sea un segmento de la teleaudiencia, despierte y diga, oye, compadre, abre pues un poquito, ¿no?, las entendederas, y eso que te estás metiendo no es pues lo que era antes, ¿no? Y entonces por lo menos discierne, separa, contempla, aquilata, pero no. ¿Cuántos comunicadores sociales tenemos en el Perú? No, así. Esa es otra pregunta. ¿No? Sí, la de la Coca-Cola. ¿No? Claro, la de millón. No, pero este es general. Yo ponía este caso porque lo he visto muy recientemente, ¿no? Y fíjate, ojo, el señor que hace ese programa y todo, inicialmente me caía, y me quedé bien porque es un señor correcto, atildado, entendido en lo suyo, ¿no? Hasta simpático, ¿no? O sea, yo no tengo nada contra él, de repente es una excelente persona, pero está cumpliendo un papel. Entonces no está defendiendo al usuario, no está hablando por toda una cantidad de gente que no sabe distinguir. Entonces si usted invita al dueño, puede la firma o al gerente o al más, entonces se le está haciendo el juego a la firma, pues, pero no a los que le toman pues en la bebida, ¿no? Bueno, ya, y la bebida para ti, pues, y para mucha otra gente que peina canas, era la bebida, la Coca-Cola, sí, ¿no? Pero ahora, como te digo, para nosotros las nuevas generaciones es una bebida más. No, pero no creo. No, es enorme, es un clásico. Usted no se incluya, pues. No, es un clásico. Para nuevas generaciones, no, pero no te incluya, pues. porque tú sí distingues, ¿no? Ah, bueno, yo puedo distinguir, claro. Pero la Coca-Cola me parece, como te digo, ya no tiene ¿cómo te puedo decir? Ese caché, claro. ¿No? esa cosa rica y efervescente, refrescante y única, que podía, ¿no? Y única que podía tener en otros. Es más, y a mí mi emblema me decía que, por ejemplo, y ya recuerdo perfectamente que hace solo 15 años el 7-Up de hace 15 años no se puede comparar con el de ahora. Yo no sé, en eso sí, no tengo opinión porque no tomo 7-Up. Marco Elio. Ella me decía, no tiene nada que ver el de hace 15 años con el de ahora. Nada. Tú entras al escaparate de una de un centro comercial, de un mercado, de un supermercado americano, y sales con distemper. Te juro. Porque ya no sabes qué cosa escoger, porque Coca-Colas hay miles de Coca-Colas, todas diferentes, de todas las marcas, con el mismo color. Y 7-Ups también. Y ahora entras tú a un grifo en el Perú o a un supermercado peruano y tienes una cantidad de iced tea, de light, not light, de no sé qué. Es una cosa que ya no quieres ni salir de tu casa, ¿ves? A mí me pasa eso. Vas por la carretera sur, ¿no? En rumbo a Paracas, por ejemplo, y la primera hora es una tanda de comerciales, cada uno de 5 segundos o de 3 segundos, que te vienen a perturbar el viaje, ¿no? Entonces, sí, estamos en una era idiotizante, donde se te presiona para que compres. No, pero hay gente que discierne. Josefina Barrón no está incluida en ese grupo. No, a eso me refiero. Espero que no. No, de hecho yo no. Yo me imagino está, que no. No. Pero entonces hay que rescatar a ese grupo que no está idiotizado. Porque ya el resto no distingue, pues, ¿no? Y no solamente en ese campo, ¿no? En cualquier otro campo. En todo campo. ¿No? Acabamos de ver también el libro electrónico, ¿no? Entonces ahora ya estos libros ya no. Pues, ¿por qué? Porque ahora ya, ¿no? Electrónico. Sí, serán romanticismos del pasado. Ahí está, no, pero yo veo que estas cosas no tienen ya regreso. Como hablábamos, ¿no? ¿Qué pasará con el ser humano? Con nuestra especie de acá, pues, no sé, a 100.000 años. No. ¿Dónde estaremos? ¿Cuántos años? No, 100.000, no, te proyectas mucho, pues. A ver, ¿qué pasará? Yo te pregunto a ti ahora, ¿qué pasará con nosotros en 1.000 años? No, yo diría, fíjate, tomando en consideración lo que ha ocurrido en los últimos 50. En los últimos 50 ha ocurrido toda una serie de acontecimientos tan rápidamente, pero así, sí. Con una velocidad tan así supersónica, que como dijo Toffler en su debido momento, el problema ya no es el cambio, sino la velocidad del cambio. Y no podemos adaptarnos a esa velocidad. Entonces, sencillamente, si esto ha ocurrido en los últimos 50, no creo que haya que esperar 1.000, ¿no? Y no veo yo hasta qué punto estos seres humanos que ahora se están criando y que ahora se están desenvolviendo puedan tener un futuro realmente de expansión y de descubrimiento, ¿no? Me parece más difícil, ¿eh? No están las condiciones, ¿no? Y no veo cómo se pueda revertir. Si tú me das una fórmula de que pueda publicar libros, yo creo que tiene que haber tendría, me imagino, con un pensamiento bastante hollywoodense, que tendría que haber una gran catástrofe que filtre, que nos haga realmente ir al fondo del asunto para poder renacer, ¿no? De la ceniza, básicamente, como Ícaro, igualito. Tendría que venir algo, un meteorito, algo monstruosamente enorme, que el planeta se difumine y volvamos de alguna manera a regenerarnos, ¿no? Es la única forma, porque no es una campaña política, ni una campaña social, ni una reeducación de cómo cuidar el planeta, ni cómo repensar las cosas. Es algo mucho más fuerte, definitivamente, orgánico, ¿no? Mi reflexión, cuando se plantean así las cosas, es muy simple y a la vez muy compleja. Y es una reflexión que concierne a la especie. Yo creo que cuando surgió esta especie mal llamada Homo sapiens, ¿no? La rectora de su conducta fue la inteligencia, fue la razón, porque había ya dejado de tener los instintos que tienen, por ejemplo, los insectos. Ya nosotros no tenemos, pues, el instinto de una hormiga ni de una abeja. Desgraciadamente. Claro, pero en el momento en que es la razón la que nos guía, teniendo además otras facultades más veloces que la razón, como son la emoción y el sentimiento, entonces se nos hizo un fandango ahí, sí, que hasta ahora no podemos nosotros resolver. Porque la velocidad, sencillamente, y las intensidades son muy distintas. O sea, una pasión, una emoción, no puede competir con la razón, pues, que va a paso de tortuga. Y este desfase hace que las cosas no sean muy racionales ni puestas, pues, ¿no?, en razón como pudiéramos suponerlas, ¿no? Por eso también que, como decíamos, gente como Oppenheimer, ¿no?, que está entrevistando únicamente, pues, a hombres y mujeres que pertenecen al campo de la empresa y que han tenido éxito, o en el campo de la política, ¿no?, pero que deja de lado, pues, el tema del arte, de las... Es que eso no vende, dice, pero eso no, ya eso no es... Todo el campo de la intuición, de la sensibilidad. No, ya eso ya sería un espíritu fino, ya pues. No, eso no lleva al éxito, ni a las ventas masivas. No, ahí hay un problema, repito, y además ya es un problema relacionado, puesto, te paso una frase que solía repetir el filósofo Jean-Paul Sartre, y que yo también digo porque me parece muy exacta, ¿no? No hay nada que fracase tanto como el éxito. Bien, muchísimas gracias una vez más a Josefina Barrón, y será hasta la próxima edición de La Función de la Palabra.